Reporte 100. Tengo en el teléfono a Alfonso Durazo Montaño, dirigente estatal de Morena, y también tengo en el teléfono a David Galván Cáceres, dirigente estatal del PAN. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien, muy bien. Pues efectivamente recibimos a un grupo de ciudadanos que toman la decisión de romper con su viejo partido político con el ánimo de encontrar un espacio donde puedan sumar su esfuerzo para impulsar un cambio al país. Y eso es lo que sucedió el día de ayer, Juan Carlos. Sí, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos panistas se sumaron a Morena, Alfonso? Es una lista de alrededor de 13 ex militantes de el PAN. Sí. Una buena parte de ellos líderes sociales relevantes que tienen un trabajo de base muy importante, muy meritorio, pero todos ellos caracterizados por un desempeño honesto, invariablemente honesto, donde han estado. ¿Pasaron por alguna prueba, así como cuando se hace una prueba para ser policía por un C3 y por un control de confianza? Es decir, ¿pasaron por alguna prueba anticorrupción? No, tú sabes que eso no puede suceder en un partido político. Ningún partido político tiene, más allá de la fama pública, no tiene elementos para juzgar las intenciones de los ciudadanos que se acercan. Partimos, sí, por supuesto, de la buena fe. Si hay buena fe y hay una trayectoria limpia y honesta, son invariablemente bienvenidos. Sí. También te puedo decir que no vamos a ir recogiendo cascajo por el camino, no vamos a ir recogiendo peso muerto, no se trata de eso, pero sí, todos aquellos ciudadanos que quieran impulsar un cambio y que sienten que su espacio para lograrlo es Morena, van a tener las puertas abiertas. En el Congreso, un Congreso Nacional de Morena realizado el año pasado, fue el 20 de noviembre del año pasado, se abordó el tema de la apertura y se concluyó con la aprobación del acuerdo de abrir las puertas, de asumir una actitud incluyente para todos aquellos mexicanas, mexicanos que quisieran sumar su esfuerzo en este proyecto de cambio. Así es que lo que estamos haciendo es atender ese compromiso o esa disposición del Congreso Nacional de Morena. Sí, David Galván, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la llamada. Gracias por tomar la llamada. David Galván, ¿intentó retener el Partido Acción Nacional a estos 13 militantes que se van a Morena? Ayer se presentaron 7 renuncias de exmilitantes del partido, a quienes nosotros respetamos muchísimo en su decisión. Nosotros estamos trabajando con las puertas abiertas. Evidentemente, este tipo de decisiones no obedecen a convicciones reales de tener un mejor país y un mejor Estado, sino simplemente a la ambición personal de llegar a tener posiciones electorales. Eso también es la verdad. ¿Están viendo estos panistas una potencial posibilidad de que López Obrador sea el próximo presidente y están buscando trabajo entonces? Están buscando ser candidatos, lo cual es válido. Te puedo decir que la persona que se aduce vocero del grupo que se fue, nomás para que tengas idea de quién se está yendo a este partido, es una persona que ya ha sido candidato, ya fue alcalde, después su mamá fue alcalde, después otra vez fue candidato a alcalde, y ha tenido siempre todas las oportunidades en el partido. Creo que el PAN ha sido muy generoso con quienes han militado. Tengo que trabajar y tenemos que trabajar los panistas con quien verdaderamente sienta la convicción de ser parte de este instituto político. Sin embargo, no podría aceptar que se están yendo por diferencias con la dirigencia. Acepto la decisión de irse a otro partido, acepto la decisión libre y respeto muchísimo la decisión de pertenecer a otra corriente, otra visión sobre cómo debe de caminar el rumbo del partido. Sin embargo, jamás voy a aceptar temas que tengan que ver con diferencias ideológicas, porque para nada tiene que ver esto. Hemos sido un partido abierto, estamos trabajando. Creo que lo que está pasando es que el partido, el otro partido de López Obrador, porque es su dueño, prácticamente lo que está buscando son cualquier persona que se pueda acercar para tener estructura. Nosotros lo respetamos, entendemos su dinámica. Sin embargo, te puedo decir algo. Hablar de que el partido está preso en sus principios y sus valores e irse a Morena Morena es totalmente contradictorio. Es un partido que tiene un dueño, con una persona que tiene 10 años en campaña, que viven del sistema, que sus hijos viven del sistema y que evidentemente es un partido totalmente antidemócrata. Yo respeto muchísimo la decisión de mis compañeros, sin embargo creo por mucho que evidentemente su decisión es meramente electoral y no tiene nada que ver con principios y con valores. Sí, Alfonso, ¿van a ser candidatos de Morena estos aspirantes? Mira, por supuesto que no. Sí. Se equivoca David cuando asume que quien llega a Morena viene con el compromiso de ser candidatos. Podrán venir con la intención, pero con el compromiso jamás, porque en Morena, a diferencia del PAN, en Morena se vale levantar la mano, se vale decir yo aspiro a determinada responsabilidad, pero finalmente es una asamblea la que decide si tu aspiración es razonable. Ahora, Morena tiene liderazgos muy sólidos, por cierto, como el de López Obrador. En cambio, el PAN sí tiene dueños, que son sus grandes patrocinadores históricos. Lo sabemos. Fue patrocinador histórico del PAN el ex, ya fallecido, de propietario de Bimbo, pero junto con él una lista de grandes donadores, de grandes aportadores, que son los auténticos beneficiarios de las decisiones del PAN. El PAN históricamente corre sangre de la oligarquía nacional por el PAN, y las personas que se fueron, dicho en sentido figurado, no tienen el pedigrí que el PAN les exige a sus militantes. Esa es la realidad. Quiere un partido de agachones que simple y sencillamente respeten las decisiones de arriba, las decisiones de la cúpula, y estas personas que hoy llegan a Morena vieron que no había ni carácter democrático en las decisiones, ni una posibilidad de abierta de participar, de sumar el esfuerzo más allá del sectarismo del PAN. Entonces, son bienvenidos aquí a Morena. Sí, David Galván. Hay un desconocimiento total de lo que es el PAN y la vida del PAN. Primero, le quiero decir al presidente del partido, a quien respeto mucho y sé que está haciendo bien su trabajo, le hago a decir gracias, que hay un partido democrático en México, es el PAN. Yo mismo fui electo por 12,000 panistas, que evidentemente en más de un 50% nos dieron su respaldo, algo que ni López Obrador ni el mismo dirigente de Morena puede decir. También te puedo decir que nosotros estamos por iniciar, cuando legalmente se tenga que hacer en el mes de septiembre, una contienda por la presidencia, con campañas internas, con una candidata, con 3 precandidatos, que evidentemente se van a mover por todo el país, porque somos el único partido que puede decir en los hechos que tenemos democracia y vida interna. Nadie puede decir en el PAN que no tiene el derecho a votar y ser votado, a diferencia de otros partidos y a diferencia, por supuesto, de Morena. Y aduciendo el comentario directo que me hace el presidente de Morena, pues te puedo decir que, por alusión al señor Lorenzo Sadvirge, que evidentemente generó muchos empleos, es el dueño de Bimbo, es un empresario totalmente reconocido en el país y evidentemente que ha ayudado a muchas causas nobles, ya no está con nosotros, pues así como él puede comentar de esos respaldos que tuvo nuestro partido, quisiera ver qué puede decir de que Manuel Bartlett, el ex secretario de Gobernación que tumbó el sistema para que en 1988 no hubiera un cambio en el país y que está ligado al narcotráfico, y que ahora que acaba de salir Rafael Caro Quintero acaba de señalar que era su principal enlace con el gobierno federal, es de las personas más cercanas a López Obrador. ¿Qué podría decir él? ¿Qué podría decir de Martí Batres, una persona identificadísima con la corrupción del Distrito Federal? ¿Qué podría decirle el señor de las ligas, exsecretario particular de López Obrador, que lo grabaron recibiendo sobornos para las campañas de López Obrador y que ahí lo tiene cerca René Bejarano? Pues por favor, evidentemente, con los nuevos mecanismos de comunicación que tenemos en el país, con palabras no nos van a engañar. Soy muy orgulloso de ser presidente del PAN, respeto mucho la decisión de los compañeros, sin embargo no puedo dejar de pensar y de afirmar, como lo sabemos todos los panistas, que es una decisión respetable que tiene que ver meramente con cuestiones electorales, no con cuestiones de principios. Sí, de Manuel Bartlett le preguntan, Alfonso. Mira, yo creo que es muy claro para los sonorenses Juan Carlos, tú eres un buen analista político y sabes que el PAN tiene grupos que son dueños de determinadas parcelas. En el caso de Sonora es muy claro que el propietario del PAN se llama Damián Cepeda y que no hay absolutamente ninguna decisión, así la quieran dotar de carácter democrático, que concluya con un beneficiario una decisión que beneficie a una persona, a un panista ajeno al grupo de Damián Cepeda. Hablando de corrupción, mira, yo creo que Bartlett pueden resultar irrelevantes frente a las cifras globales. Cuando el año 2000 el PAN llegó al poder, nuestro país estaba en el ranking número 53, estaba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. El honestísimo PAN de Vicente Fox lo dejó en el lugar número 70. Y seis años después de las manos limpias de Calderón, nuestro país quedó en el lugar número 100, según indicadores del Banco Mundial, no de Morena. Entonces, en lugar de irnos al toque fino de uno u otro corrupto, hay que hablar de las cifras globales del país, de las que nadie habla, y que el PAN pasó a nuestro país durante 12 años en el gobierno, del lugar número 53 al lugar número 100. Sí, ahora me gustaría preguntarte, David Galván, ¿dejará el PAN ir a padrecistas y Alfonso Durazo recibirá Morena a padrecistas? Mira, a ver, yo lo que te puedo decir... Adelante, perdón. Lo que te puedo decir, evidentemente, que soy presidente del PAN y puedo hablar por los panistas. Sí. Hacia adentro del PAN veo a todos los panistas por igual. Quien quiera pertenecer al partido, que son las mayorías y que estamos empujando para posicionarnos y fortalecernos en Sonora, será siempre bien recibido y bien apreciado todo el respaldo. Quien decida migrar a otro partido, pues te quiero decir que lo voy a respetar. El PAN es un partido de ciudadanos. O sea, independientemente si se es padrecista o no se es padrecista, la dirigencia estatal del PAN respetará si se deciden ir o quedar. Siempre voy a respetar la decisión de los panistas porque ante todo son ciudadanos. Sí. Nuestro partido es totalmente ciudadano. ¿Morena está dispuesto a recibir a padrecistas, Alfonso Durazo? Nosotros no vemos a padrecistas o no padrecistas. Nosotros vemos a ciudadanos que tienen liderazgo, que tienen vocación política, que tienen la honestidad y la buena fe para acercarse a un proyecto de cambio. Sí. Si analizamos la situación política del país, verás con toda objetividad que hay dos espacios políticos en México. Por un lado está una confederación, una especie de confederación de partidos políticos, donde está el PRI, el PAN, el PRD, PP, Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera, todos los partidos paleros del PRI y del PAN, en donde la competencia por intereses políticos no importa al grupo dominante, que es realmente el que manda a esta confederación de partidos. Es decir, no le importa al grupo dominante quién gane en esta confederación de partidos, porque cualquiera de ellos que triunfe va a garantizarles la continuidad de sus intereses. Y por otro lado está un espacio político que es el único que no está en la buchaca de los grupos de poder político y económico, que se llama Morena. Y es el único partido, les guste o no, que está impulsando un cambio de fondo en el país. Entonces, aquí vamos a recibir a todos aquellos con independencia de su ideología, porque recuerden que Morena es un partido, pero también es un movimiento. Como partido participamos en él quienes estamos de acuerdo con su declaración de principios, con sus estatutos, con su programa de acción, es decir, con sus documentos básicos. Y por otro lado, como movimiento es sumamente amplio y diverso en sus orígenes y en su conformación ideológica, porque aquí coincidimos quienes queremos simple y sencillamente impulsar un cambio en el país y sacar al PRI de los pinos. Sí. Entonces, hay dos espacios de participación muy amplia para Morena. En esa lógica está Ernesto Munro, en la lógica de participar no como militante, pero sí en el movimiento. Alfonso Durazo, ¿ha habido acercamientos con Munro? He platicado con Ernesto Munro, pero Ernesto no ha tomado una decisión. No sé qué haya comunicado al PAN, conozco alguna expresión pública de su parte, pero no conozco de una ruptura, de una ¿Hay intención de Munro de sumarse a Morena? No, no lo ha expresado sí. En esos términos. Sí, ¿hay intención de Munro de salirse del PAN, David Galván? No, no lo ha expresado tampoco. Neto es panista. Sí. Él siempre ha sido panista, es un panista que tiene la voz completa, que se le respeta por sus opiniones hacia la dirigencia, porque así es el PAN. Hay libertad en el partido de opinar sobre el rumbo de nuestra institución, y evidentemente al día de hoy, don Neto, quien respeto muchísimo, es totalmente panista. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan aceptado esta conversación. Gracias. Un abrazo, saludos. Es Alfonso Durazo Montaño, dirigente Morena, David Galván Cáceres, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Los dirigentes estatales del PAN y de Morena. Reporte 100.